aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Hola, buenos días. Un día como hoy, de 1973, el general Perón juraba por tercera vez la presidencia de la Nación Argentina. Era un día muy especial, porque no solamente hasta ese día los argentinos vivíamos a pleno el Día de la Raza, sino que varios presidentes habían jurado en esa fecha, una fecha que don Hipólito Yrigoyen había instituido para que todos los presidentes la respetaran y juraran en homenaje justamente a la hispanidad y a ese día donde la mayoría de los presidentes radicales asumieron su magistratura. A Perón también le cupo la posibilidad de quedarse con esa fecha, ya no el 4 de junio, que eran los antecedentes a las dos asunciones anteriores, la del 24 de febrero del 46, que le permitió el primer triunfo electoral, hizo que el 4 de junio asumiera en homenaje, en conmemoración a los sucesos que ocurrieron en aquello que fue primero un golpe de Estado y que los coroneles del GOU, con Perón a la cabeza y Mercante, transformaron en una revolución. Y Hipólito Yrigoyen había sido víctima del primer golpe de Estado, donde justamente a Perón le había tocado, como capitán del ejército, levantarse en armas contra Hipólito Yrigoyen. Es un día, este 12 de octubre, que además está lleno de simbolismos, porque juraba por primera vez una mujer como vicepresidenta de la República, que después se iba a quedar con la presidencia e iba a ser la primera mujer del mundo presidente. El apellido de esta mujer, Martínez, y la segunda, elegida por el voto ciudadano, Fernández de apellido. Algo más vinculado a la hispanidad, imposible. Dos apellidos que tienen ese linaje que vienen de ese tiempo, y de un Perón que tiene en su sangre una gran parte del componente nativo. Pero Perón nunca renegó de los pueblos originarios porque le dio categoría en la reforma de la Constitución del 49, en los derechos al aborigen, y que nombró por primera vez legisladores de ese origen. Ahora, confundir la civilización que trajo el hombre blanco a esta parte del mundo y el desarrollo posterior que hemos tenido, pretendiendo volver al precolonialismo, es algo así como detenernos en el propio proceso de la historia. No es que haya estado bien o mal, simplemente es involutivo y el mundo tiene una evolución constante y permanente. Pero vale la pena repasar al propio Perón en su pensamiento, y ustedes, si quieren, pueden entrar hoy en nuestra página de internet y leer lo que Perón decía un día como hoy de 1947 en la Academia Nacional de Letras de la República ante todos los miembros en número que aplaudieron de pie más de una hora y larga de la exposición de Perón sobre la hispanidad y el Día de la Raza. Claro, a nadie se le había ocurrido tirar a Colón, a nadie se le había ocurrido buscar la forma de decir que hoy es el Día de la Diversidad Cultural, el respeto a las diversidades. Esto tiene mucho que ver con la contracultura nacional y tiene mucho que ver con la intención de grupos minoritarios que hacen que se sumen mayorías al creer que están defendiendo derechos humanos sin saber, en el fondo, que son manipulados desde centrales de la inteligencia de la dependencia cultural. Pero bueno, esto es para otro día, para otro tema. Nos vamos a meter otra vez en Perón, pero no en el juramento que ustedes ya conocen, no en lo que dijo a los diputados y senadores, que fue muy importante, sino en lo que vivimos muchos de nosotros, entre ellos la Fernández, que después fue presidente, en la Plaza de Mayo, donde todos, alborozados, gozábamos que Perón había regresado a la Argentina y era por tercera vez el presidente de la Nación. Esto decía Perón en Plaza de Mayo. El servir digna y lealmente a ese pueblo. ante nuestro ser en paz, unido y solidario, cumpliendo cada argentino la misión que recibirá para la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo. Precisamente ese destino que tenemos la obligación de defender. Por eso, Thank you. ofrecerme la inmensa satisfacción de su presencia. Pueden estar persuadidos de que para mí no existe una satisfacción y una gloria mayor que contemplar la cara de este pueblo, que es lo único que da a la grandeza de la madre. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 12 de octubre Cristóbal Colón llega a tierras americanas. Se denomina descubrimiento de América el acontecimiento histórico del 12 de octubre de 1492 con la llegada a América de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la cual había partido del puerto de Palos 2 meses y 9 días antes y que al cruzar el océano Atlántico llegó a una isla del continente americano, Guanahani, y a lo que él creía que era la India. Este acontecimiento constituye uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. Varios años después de la llegada de Colón, los europeos se fueron dando cuenta de que las tierras a las que habían llegado no estaban conectadas por tierra a Europa y el resto de la tierra conocida como se esperaba de la India, sino que formaban parte de un continente distinto, lo que hizo que a partir de 1507 se le comenzara a llamar América. En los siglos posteriores, desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, España y Portugal en menor medida, Inglaterra, Francia y Holanda y otras potencias europeas compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente americano, resultando en el nacimiento de nuevos pueblos, culturas y estados. Existe una controversia respecto al empleo del término descubrimiento con la llegada de la expedición de Colón, ya que por un lado y desde el punto de vista de la humanidad, América ya estaba poblada y había sido descubierta por los primeros seres humanos que llegaron al continente hace aproximadamente 14.000 años. Y por otro lado, existe un probable primer arribo europeo realizado por los vikingos en el siglo X, aunque sin evidencias de contacto. El contacto con los españoles tuvo un enorme impacto en América, como la introducción de diferentes especies vegetales y animales, por ejemplo el caballo, especie introducida en el segundo viaje de Cristóbal Colón, extinguido en América en tiempos remotos. En el artículo se distingue claramente entre el acto mismo del descubrimiento, entendido como una serie de viajes que hicieron navegantes españoles y que llegaron a América, y la dimensión del encuentro entre culturas y el posterior proceso histórico conocido como la conquista de América que los europeos realizaron a continuación. Así, el encuentro entre estas dos culturas tuvo importantísimas consecuencias para ambos. Colón comprobaba la teoría de Galileo de la redondez de la Tierra y descubría para el nuevo mundo que existía un viejo mundo, y comenzaría una larga historia de codicia y crueldad que destruye varias civilizaciones ancestrales americanas. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Hoy cumpleaños La Sole, una de las intérpretes de nuestro folclore que lo ha paseado por el mundo. El 12 de octubre de 1980 nacía Soledad Pastorutti en la localidad de Arequito, provincia de Santa Fe. A los 8 años de vida sube por primera vez un escenario a cantar y fue en la fiesta de la soja en la localidad de Durán, en la provincia de Santa Fe. Su primer material discográfico se tituló Pilchas Gauchas. Hizo su aparición en 1994. El gran objetivo era el Festival de Cosquín, pero quedó afuera del evento porque una disposición impedía que menores de edad actuaran después de la medianoche. Paralelamente se presentó en la Peña de César Isela, quien se convertiría en su padrino artístico y productor. Su primera actuación como artista profesional la realizó el sábado 4 de noviembre de 1995 en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. En 1996, un año después de la frustrada actuación en Cosquín y con solo 15 años, Soledad vuelve a esa ciudad y esta vez sí se presenta junto a su hermana Natalia en el Festival de la Canción de Cosquín. El éxito de esta actuación fue tal que se consagró revelación del festival y recibió el Cosquín de Oro. Su presentación fue televisada en vivo para todo el país. Su característico revoleo del poncho la hizo adueñarse de un lugar reconocido en la escala de valores de la música nacional argentina. Su relación con el poncho nació en la localidad de Gálvez, provincia de Santa Fe, cuando una persona en el público acompañó las canciones de La Sole con su poncho y ese ademán revoleándolo, cosa que el artista respondió inmediatamente y luego se adueñaría del revoleo del poncho, lo cual hoy es su sello. Por el éxito obtenido ese año se edita Poncho al Viento, segundo material discográfico, pero primero en forma oficial. Seguirían los álbumes La Sole en el 97, A Mi Gente en el 98, los dos con gran éxito, y en el 99 participa en La Edad del Sol, anagrama de La Sol y Edad. Su primera experiencia en el cine. El guión de la película gira en torno de una historia que cuenta un viaje de egresados, donde una de las jóvenes llamada Soledad es una muy famosa artista y la historia se complica de forma sorpresiva. Ese mismo año, El productor cubano Emilio Estefan viaja a la Argentina a conocerla y luego grabarían en Miami el material de Yo sí quiero a mi país, mezclando ritmo de distintos lugares de Latinoamérica y trasciende las fronteras. Soledad lleva su música a Uruguay, Paraguay, Chile, México, Estados Unidos y España, y en el 99 presenta su propio perfume llamado Emoción. En un momento la cantante declaró: mi principal objetivo con esto es destinar un porcentaje de las ventas para hacer obras solidarias, sobre todo en mi pueblo natal. En el 2000 se edita Soledad, en 2001 Libre, este último producido por Alejandro Lerner. En 2002 se presentó en el Templo de la Música y emblema cultural de la ciudad de Buenos Aires, el Teatro Colón, con una platea colmada de gente y a total beneficio de la Fundación Felices los Niños. Ese mismo año realiza un único show en el Luna Park junto a Horacio Guaraní, homenajeando al gran cantor, y quedaría plasmado en un álbum en vivo, Sole y Horacio juntos por única vez. En 2003 debuta en televisión con la tira diaria Rincón de Luz, obra de la productora Cris Morena, y ese año edita su álbum A Donde Vayas, y en 2005 el material discográfico en formato doble titulado 10 años de soledad, en el cual el primer disco fue grabado en estudio y contiene 10 canciones inéditas más un bonus track. El segundo disco está compuesto por una recopilación de sus 10 años de trayectoria en vivo. El 21 de abril de 2007 en Arequito contrae matrimonio por civil con Jeremías Audoglio y una semana después, el sábado 28, canta ante 2.000 personas, se realizó la ceremonia religiosa en la iglesia Nuestra Señora del Rosario. En el 2008 es conductora de su propio programa Ecos de mi Tierra en Canal 7 y junto al conductor Marcelo Iribarne además edita Folclore. Durante 2009 salió de gira junto al chaqueño Palavecino y los Nocheros en un show titulado La Fiesta. El 10 de junio a las 19:37 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, nace su primogénita Antonia Audoglio Pastoruti y ese mismo año presenta su disco Vivo en Arequito. En 2012 protagoniza la película Soledad y Larguirucho, primera película donde el genial Manuel García Ferré mezcla personajes de dibujos animados con personajes reales. En el 2013, el 19 de febrero a las 10:30 de la mañana, en la ciudad de Rosario nace su segunda hija Regina Audoglio Pastoruti y en la gran mayoría de sus discos Soledad siempre cantó acompañada por su hermana Natalia María Pastoruti. Muy feliz cumple Sole y que sigan los éxitos. Bueno, y lo tenemos a Miguel Ángel de Rensis desde Rusia de manera muy particular. Miguel, ¿nos escucha? Sí, por supuesto, los estoy escuchando. ¿Ustedes a mí? Perfectamente, Miguel. Bueno, hace un rato nada más, a las 6 de la mañana, les contamos un poco la historia del 12 de octubre, de esta fecha que es tan trascendente para la historia política argentina. Y hay una enorme cantidad, Diego, de presidentes que han asumido un día como hoy. Y empecemos por Mitre, en 1862, que se hizo cargo de la presidencia de la Confederación. En 1868, Domingo Faustino Sarmiento. En 1881, cuando nacía López Bouchard, el músico argentino, ya el país se había endeudado con Mitre y con Sarmiento de manera notable. Es decir, Mitre con la guerra de la Triple Alianza y Sarmiento duplicó el endeudamiento que había dejado Mitre. Después asume la presidencia en 1898 Argentino Argentino Roca. En 1904 Manuel Quintana. También tenemos que decir que Hipólito Yrigoyen asume un día como hoy de 1916 su primera presidencia. En el 22 Marcelo Torcuato de Alvear, que lo reemplaza a Yrigoyen, y en el 28 otra vez Yrigoyen hasta el golpe de Estado. Después de esa fecha tenemos que ir ya en pleno desarrollo de las asunciones de Arturo Illia en el 63 y la de Juan Domingo Perón un día como hoy de 1973. Es indudable y es evidente también que se ha ido tergiversando, como decíamos hoy temprano, acerca de la conmemoración de lo que se llamó históricamente el Día de la Raza y que fue declarada por los españoles el Día de la Hispanidad allá por 1940 aproximadamente, cuando se dieron cuenta de que ellos deberían hacer alguna reflexión acerca del mundo hispano. Y entonces decretaron en el 40, a través de su determinación, la fiesta de la Hispanidad. Para todo el continente americano, que tuvo presencia española, era el Día de la Raza Española, el Día de la Raza de los Blancos. Entonces esto fue después modificado porque decía que se ignoraba a los pueblos originarios. Pero en realidad eso es una discusión cultural que esconde un montón de otras cosas. Porque la identidad nuestra está dada en el mestizo, es decir, en el originario y el blanco, que se cruza y da lo que es la formación de nuestro pueblo. Fíjense en ustedes, en 1813 desaparece, con la abolición de la esclavitud, desaparecen los negros de la Argentina, porque ya no era negocio traer esclavos negros. Los llevan a Uruguay, los llevan a Brasil. Y sin embargo, nosotros tuvimos una enorme cantidad de soldados negros luchando en la independencia nacional, en la gesta de San Martín y demás. Ahora, con la cantidad de senegaleses, sobre todo, que han venido a buscar mejores condiciones de vida en Argentina, otra vez ha surgido la raza negra y ya hay argentinos negros otra vez, como lo hubo en el siglo XVIII y XIX. Quiere decir que eso va cambiando. Ahora, ¿cuál es la raza nuestra? No es la raza negra, no es la raza nativa, no es la raza blanca, es la conjunción del mestizo, que es lo que ha hecho a nuestra propia raza, que además es diferente al resto de los pueblos americanos, porque justamente tenemos la mayor cantidad de ausencia de sangre negra, que ahora va a volver seguramente a tener y a reproducirse. Me parece, Diego, que algún día tendríamos que invitar a cuatro o cinco que opinen de distintas maneras para debatir este tema del 12, ¿no? Y sí, ¿por qué no? Porque la conjunción nuestra de razas es tan enorme con las inmigraciones que se produjeron en los años 30, las posteriores y las que siguen sucediendo por los hechos en el mundo. Ahora, por ejemplo, tenemos miles de venezolanos viviendo en la Argentina que se van a unir a la sangre de nuestra gente, seguramente. También, pero esa sigue siendo, pero es la misma sangre, quizá con un poco más de sangre negra, el mestizo venezolano, pero la verdad es la misma sangre. Yo lo que digo es que nosotros tenemos que hacer un análisis muy profundo. La vez pasada dimos datos de cómo estaba compuesta nuestra etnia, donde es muy interesante ver, porque, por ejemplo, en el norte argentino tenemos una corriente sanguínea colla muy importante, y en la otra parte tenemos la guaraní, es decir, corrientes muy diferentes, o sea que dentro de los pueblos originarios también tenemos corrientes sanguíneas distintas, aunque después podemos decir que son pueblos primitivos o originarios. Y justamente Perón hace la reforma dándole derechos al aborigen y hace los primeros diputados de ese sentido, del sentido aborigen. Lo que yo creo es que no podemos ir para atrás. Cuando se produce un hecho contracultural, el de querer decir no hay que conmemorar el Día de la Hispanidad o el Día de la Raza, sino que hay que ir al Día de lo que estaban en nuestros ancestros. Bueno, atención, tenemos que ir para atrás, pero tenemos que entender que esto de hoy, que es la mayoría que nutre la sangre del pueblo argentino, tiene que ser respetada. Entonces, el blanco que ha venido a mezclarse con el negro nuestro y con el indio nuestro, con el nativo nuestro, para decirlo más correctamente, bueno, es el resultado de lo que se conoció como el gaucho. El gaucho era, por lo general, una mezcla del nativo con el hombre blanco. Y si no, fíjate en el caso de Perón. Perón tiene sangre mestiza y tiene sangre indígena en su familia, ¿no? Es que el criollo nace ya con la conquista, porque como los conquistadores venían sin mujeres, eran todos hombres, se mezclaban y se procreaban con las mujeres de los pueblos originarios. O sea que el criollo nace ya con la conquista. Sí, sí. Yo no sé, Enrique, si hiciste alguna referencia al 4-0. Pero la verdad que... No tuvimos oportunidad, Miguel. El hecho de que la selección argentina haya jugado en un campo de juego lamentable, yo espero que el campo de juego con Brasil no es el mismo, es otro, ¿no? Creo que sí, igual después lo vamos a chequear. Lo que sí queda claro que... cuando nosotros pedíamos desde este programa junto a Diego que Lautaro Martínez tenía que jugar el Mundial pasado, tenía que jugar el Mundial pasado, ¿no? Era clarito. Bueno, el primer gol lo hizo Racing, ¿no? Por eso. Y además Racing... El primer gol lo hizo Racing, ¿no? En la jugada de Acosta, el centro tan común, ¿no? El centro de Cuña, el cabezazo de Martínez. Exactamente. Y ayer tenía cuatro representantes que supieron vestir la camiseta de Racing, porque estaba Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, que realmente sorprendió, el chico Sergio Romero, el arquero, y además Marcos Acuña. Cuatro jugadores que pasaron por Racing. Y ahora está Sarabia, que... Claro, y está también. Está y va a jugar seguramente ante Brasil. Independiente, ¿cuántos tenía ayer? Porque estaban... Y estaban... Claro, estaban Fabricio Bustos y Maxi Mesa. Decime, hablando de Independiente, ¿qué pasó con el escándalo este de una cuenta en el exterior que aparentemente abrió la administración anterior? Sí, no, pero ese claro, ese es un viejo tema que involucraba a Javier Cantero, que la abrió en su momento. Sí, pero aparentemente Moyano le pasó la factura también a la chica esta que ahora... Florencia Arieto, sí. Sí, que tiene un viejo problema con Moyano de la época que ella estaba con Cantero, que fue jefa de seguridad de Independiente, duró muy poco porque tuvo la malograda idea de enfrentarse con el Bebote Álvarez, lo mismo que Cantero, y bueno, eso de alguna manera fue esmerilando el poder del expresidente de Independiente. Ella se tuvo que ir mucho tiempo antes, no pudo ordenar como quería justamente lo que pasaba en seguridad dentro del club, y bueno, después pasó lo que pasó, ¿no? Donde terminó imponiéndose el poder de Bebote Álvarez, se tuvo que ir Cantero y llegó Moyano, ¿no? Claro, pero lo que dice Moyano es que habían abierto una cuenta ellos en el exterior y le pasó factura a que también tenía, claro, que ver esta mujer, ¿no? Es que es así. La cuenta fue abierta por la gestión Cantero cuando estaba justamente Florencia Arieto al frente de la seguridad de Independiente. No en la época de Moyano. Vos sabés que lo primero que yo recuerdo es que el primer club en tener una cuenta en el exterior bastante gorda y que después no sé qué pasó fue Vélez Sarsfield. Sí. Vélez Sarsfield vendía los jugadores y dejaba y dejaba el dinero afuera, es cierto. Es cierto, eso sí. ¿Qué terminó eso, no? No sé. No sé, realmente no sé. Es evidente que con esto se puede venir una investigación también muy a fondo de los clubes. Porque no sea cosa que empecemos a revisar y tengamos más de un club con cuentas offshore, ¿no? Y es muy probable eso, porque, claro, no, ante la poca confianza que ofrece la economía argentina ahora, bueno, el dinero está mucho más seguro afuera que en nuestro país. Bueno, eso no se lo podemos poner en duda, porque el medio gabinete del ministro de Macri tiene la plata afuera, ¿no? Bueno, Caputo mismo lo hacía, dejó, como tenía información privilegiada, dejó de comercializar el IVAX y se metió con el dólar, cuando el dólar sabía que iba a aumentar, ¿no? Diego, ¿cómo pensás que es el edificio de la KGB? O de la vieja KGB, ya no existe más la KGB. Y el edificio de la KGB se me ocurre parecido al que teníamos nosotros en Viamonte, tenía la SIDE en Viamonte y Callao. No, ese es lo que tenía el servicio de ejército, no. Mira, esto es... ¿viste la caja de ahorro? Sí. Que ahora la tiene el Senado, la caja de ahorro. Sí, sí. Frente al Congreso. Sí. Bueno, pero con el doble, triple de altura, cuatro veces eso, más o menos. Y al lado otro edificio gris, de complemento, ¿no? Cuando uno mira eso, que ahora tiene otro nombre, pero que fue el epicentro de la construcción del espionaje y del contraespionaje soviético en la época del comunismo, vos te das cuenta que fue nervio de una mitad del mundo, ¿no? Es decir, así como cuando vos visitas Estados Unidos y pasás por alguna agencia de la CIA, decís, bueno, acá está la inteligencia o parte del mundo, bueno, aquí también, por supuesto, cuando pasás por ahí, decís, esta parte de la inteligencia del mundo. Ahora, hay una biblioteca que está cerca también de ahí, que tiene más de 4.000 millones de volúmenes, de todos los idiomas que puedas imaginar, donde los muchachos que trabajaban para estas entidades tenían que aprender no solamente distintos idiomas, sino estudiar y leer puntualmente sobre varias cosas. Y resulta que ahora todo esto aparentemente podría llegar a ser superado por el espionaje a nivel mundial que están montando los chinos, que es un espionaje disfrazado de industrial. ¿Qué decías, Enrique? No, decía entonces que sí, que creo que se repite ya lo que va a ser el campo de juego donde va a jugar Argentina el próximo martes frente a Brasil, 14:30, se adelanta 15 minutos el partido frente a Brasil y habrá que ver cuáles son los jugadores que va a poner en cancha el entrenador Scaloni, que seguramente no va a tener casi nada que ver con el equipo que jugó ayer. Bueno, pero si estamos hablando del mismo campo de juego que no se podía jugar por abajo, para Brasil también va a ser dificultoso. Sí, para los dos, Miguel. Va a ser para los dos. Qué lástima, ¿no? Que no haya un campo de juego. Sobre todo teniendo en cuenta que un espectáculo como Argentina-Brasil no se ve muchas veces, se da en un Mundial, en una Copa América o en una eliminatoria. Entonces debería hacerse en un campo de juego acorde al nivel que tienen estas selecciones. Avisamos a todos los oyentes que hoy va a haber problemas generales, hoy y mañana, con todo lo que haga a las comunicaciones vía satélites y de internet, porque se están modificando, digamos, la seguridad de la mayoría de las cuentas de internet de todos los millones de personas que participan, porque se han descubierto que son absolutamente vulnerables, que ya prácticamente los hackers han violado todas las cosas que se han propuesto, así que puede haber alguna pereza, alguna demora en recibir mensajes e incluso en querer entrar en algún lugar y que no se pueda, ¿no? Así que habrá que estar atento, pero según dicen los que saben, durará en el mejor de los casos el viernes y el sábado, pero puede ser en algunos lugares muy tenue, no notarse, y en otros pueden hasta desaparecer páginas y hasta desaparecer en cuestiones de la red. Hacemos una pausa y ya seguimos. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Qué le parece? Perfecto, Miguel, perfecto. Cuando quiera comunicarse, estamos acá. Atentos a su llamado para que pueda estar al aire y contarnos cómo se vive allí lo que está pasando en Rusia, un país muy particular y bueno, que del cual usted está disfrutando en este momento. Bueno, después mañana ya estamos saliendo de aquí, podremos decir algunas cosas más. Saludos, hasta luego. Hasta luego, Miguel. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Y en el cumpleaños de la Sole, el regalo no los hace ella. Nos canta de Alejandro Lerner, que lo escribió especialmente para Soledad, Tren del Cielo. Mi canción. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Bonaerenses rechazaron la nueva propuesta salarial. Los gremios no aceptaron una oferta de un 11% más, que significaría una mejora del 31.7% para todo el año. Pidieron que el aumento sea retroactivo y con cláusula gatillo. Igual, el gobierno provincial abonará el incremento con los sueldos de este mes. Polémico escrache a Vidal en Chascomús. Se reencontraron Macri con Carrió, pero sigue tenso el encuentro por Garabano. El presidente y la jefa de la coalición cívica intercambiaron un tibio abrazo y beso en el CCK, y luego Lilita dijo que fue una broma cuando dijo que se iba a amigar con el jefe de Estado si sacaban al funcionario. De acuerdo a la cantidad de kilos que tiene Carrió, es una broma pesada. En aras de distender esta situación, dijo: voy a posponer por unos días la presentación del juicio político que ya hemos elaborado, sostuvo Carrió sobre el tema Garabano. Nadie condiciona al presidente. Dos ministros salieron al cruce de Lilita. El titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que el presidente desde el minuto uno ha luchado contra la impunidad y la corrupción. Y Carolina Stanley también defendió al jefe de Estado. Lilita aceleró bien a fondo, pero después bajó un cambio. La UCR cambió fecha y sede de su cumbre en Buenos Aires. La Unión Cívica Radical suspendió ayer la cumbre partidaria por dos días que tenía prevista la próxima semana en Mendoza, y la cambió por un encuentro el viernes 19 en Buenos Aires. Enfrentamos la crisis sin recurrir a corralitos ni cepos. El jefe de Estado subrayó que el gobierno mantuvo el rumbo y la convicción para seguir adelante. Apostamos a la transparencia con reglas claras. Todos sus conceptos los vertió en el CCK. No enfrentamos la crisis sin recurrir a corralitos ni cepos. La enfrentamos endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional, le faltó decir. Cada vez más familias dan de baja el servicio de gas. Las elevadas tarifas espantan a los clientes. El defensor del pueblo adjunto de la provincia afirmó que las tarifas de gas son confiscatorias y que los aumentos de las facturas no tienen un correlato en la mejora de la calidad del servicio. Imputan Iguacel y piden suspender el pago adicional. El gobierno se comprometió a dejar sin efecto la resolución y anunció que el Estado se hará cargo de la deuda y que se encargará de pagarla en cuotas, que las recibirá para pagar seguramente el próximo gobierno. Si es de Cambiemos, la pagará Cambiemos. Si no es de Cambiemos, la pagará Montoto. O nosotros. El deporte en las noticias. Y comenzamos con el resumen de lo que fue la quinta jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, con una destacadísima actuación de los deportistas argentinos, con medalla de bronce para el tirador Facundo Firmapaz y de oro para los ciclistas Agustina Roth e Iñaki Iriartes y el bailarín urbano Bebrouli. El mendocino Firmapaz se llevó el dupla con la finlandesa Vivi Kempi en disciplina carabina aire comprimido 10 metros, equipo mixto internacional en Tecnópolis. Después, en la apasionante final, Agustina Rote y Iñaki Iriartes compartieron la medalla dorada con las alemanas en la prueba de ciclismo BMX Freestyle por equipos mixtos, deporte que debuta en una competencia olímpica y se desarrolló en el Parque Urbano de Puerto Madero. En tanto, el bailarín urbano apodado B. Brawley, en dupla con la italiana Lexi, se quedó con la medalla plateada en la prueba por equipo mixto de breaking. También tuvo una muy buena actuación el tenista Facundo Díaz Acosta, quien llegó a la final del certamen, este certamen de los Juegos Olímpicos para la Juventud, al vencer al búlgaro Adrián Andrep por 6-4 y 6-1 en partido disputado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Palermo. La final será en el día de mañana ante el francés Hugo Gastón. La nadadora Julieta Lema quedó cerca de la final los 50 metros libres disputados en el Parque Olímpico, pero no le alcanzó. Se ubicó séptima en su serie, pero décima tercera en la general, por lo que no pudo acceder a un lugar entre los 8 primeros clasificados. En tanto, en deportes por equipo, las chicas del balonmano de playa vencieron a Croacia 2-1 y se clasificaron a la siguiente ronda. En tanto, diferente suerte tuvieron los hombres, que cayeron en una definición 26-24 en shootout, 2-1 en el general ante Tailandia y luego 2-0 ante España. En el Vasco 3x3, la Argentina le ganó en el primer turno a Mongolia 22-15, pero perdió el invicto hasta Estados Unidos en segundo turno por 21-18. Y en lo que tiene que ver con el hockey, los Leones siguen adelante en su lucha por la búsqueda de la medalla. En el día de ayer vencieron por 3-0 a sus pares de México y continúan firmes en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires. Los goles fueron anotados por Facundo Sarte, Gaspar Garrone y Facundo Sarto. Hoy van a enfrentar a Bangladesh por cuartos de final, siendo serios candidatos a avanzar. En tanto, las mujeres, en las Leoncitas, golearon a Uruguay 5-0, siguen invictas y ya se clasificaron a la siguiente ronda. Para terminar con lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de la Juventud, en vóley playa, el equipo femenino cayó en su primera presentación ante Estados Unidos por 2-0. En tanto, el equipo masculino se enfrenta hoy al conjunto de Tailandia. El Fondo Monetario Internacional elogió a Macri por cumplir el plan de ajuste. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, destacó ayer la disciplina del presidente Mauricio Macri para hacer cumplir el ajuste fiscal en pos de equilibrar las cuentas públicas. Vaticinó que las cosas pueden cambiar y dar vuelta a la economía. Estamos reconfortados por lo que hemos visto. Hemos modificado el acuerdo para que sea más legible y sólido. El dólar ya perforó el piso de los 38 pesos. Ayer cerró a 37,76. La bolsa porteña operó con fuertes bajas. El Merval cayó 3.28. La capacidad instalada en la industria sigue cayendo. Según informó el INDEC, la utilización de la capacidad productiva de la industria registró en agosto pasado un promedio del 63% y se contrajo 4.3. Porcentuales que respecto de la medición igual del mes de 2007. Pese a lo preocupante de las cifras oficiales, los registros de agosto no muestran todavía el impacto de la devaluación. Lo que mejor funcionaron fueron la producción de acero y aluminio en la industria metálica básica, 85.2%, y la refinación del petróleo, 78.1%. En el tercer mes consecutivo que baja la utilización de los servicios públicos. El consumo de servicios públicos de julio descendió levemente un 0.1% en forma interanual y alcanzó 3 meses consecutivos de registros negativos, según informó el INDEC. Medidos en dólares, los salarios argentinos son más bajos que en Brasil y Chile. El salario promedio en dólares de los trabajadores argentinos ya es más bajo que el de los brasileños y chilenos, ya que apenas llega a los 468 dólares, de acuerdo con un informe difundido ayer por la Universidad de Belgrano. En apenas 4 meses se perdieron 97 mil empleos. Casi 34 mil eran del sector formal privado, lo afirma un estudio del CEPE. Unos 97.400 empleos registrados se perdieron en los últimos 4 meses, de los cuales 34.000 son del sector formal privado, y dicen que se incrementó la precarización laboral. Hasta aquí las noticias en De Rensis ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pero los jubilados están un poquitito arriba de los $200. Sí, están, más abajo que los que ganan menos. ¿Eh? Están la mitad más abajo que los que ganan menos. Claro, y encima en poco tiempo se lo redujo en el poder adquisitivo más del 50%, porque los alimentos son los que más aumentaron con relación al dólar también. Bueno, vayamos a lo nuestro. 12 de octubre de 1851 se firman en Río de Janeiro varios tratados. Uno es con el gobierno títere de Montevideo. Dice así en la parte central, digamos: si se levantara alguna sublevación contra su majestad, el emperador, en las provincias limítrofes, habla de Río Grande do Sul, cuidado, y la República Oriental, se obligaba a prestar a las autoridades y fuerzas legales toda la protección que tuviera a su alcance. Es decir, se comprometía Montevideo, que era un gobierno títere que estaba rodeado en la ciudad de Montevideo por tropas de la Confederación Argentina, se comprometía ese gobierno a auxiliar a Brasil. En realidad se estaban preparando para lo que vendría al año siguiente, en 1852. Pero esto no era gratuito. Brasil entregaba la suma de 138.000 patacones de una sola vez y luego 60.000 patacones mensuales por el tiempo que se creyera necesario. Uruguay entregaba como garantía los derechos aduaneros y la renta del Estado. Vos sabés que además, por el tratado de extradición, se devolverían a los criminales, los desertores y los esclavos fugados de ambos territorios. Es decir, en la banda oriental no existía la esclavitud, pero en Brasil sí. Y entonces se comprometía el Estado de Montevideo a entregar a los esclavos que se escaparan del Brasil a sus propietarios al solo pedido del amo. Pero también tenía una cláusula adicional en la que se invitaba a Paraguay y a los estados argentinos que accedieran a garantizar en la misma forma su orden interno y sus respectivas independencias. Es decir, acá hablaba de estados argentinos, es decir, no reconocía a la confederación, sino que cualquiera podía arreglar con ellos, es decir, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, las que quisieran. Y también, casualmente, el mismo día y el mismo año, Urquiza firma su tratado de Río de Janeiro, que comprendían límites de alianza, subsidios, comercio y navegación. Pues es que en una carta fechada justo un año después, el 13 de octubre de 1852, Sarmiento le escribía a Urquiza: yo he permanecido 2 meses en la corte del Brasil en el comercio casi íntimo de los hombres de Estado de aquella nación y conozco todos los detalles general y los pactos y transacciones por los cuales su excelencia entró en la Liga contra Rosas. Todo esto no conocido hoy por el público es ya de dominio de la historia y está archivado en los Ministerios de Relaciones Exteriores del Brasil y del Uruguay. Tenía pues el señor general, en marzo de 1851, es decir, un año antes, inteligencias entabladas con la plaza de Montevideo y debían entrar los ejércitos brasileños. ¿Se acuerda, general, de estas palabras? En algún rincón de sus oficinas debe estar la nota que contiene, y tenía además a su disposición 8 vapores, transportes a discreción, y decía: sí, los millones con que hemos tenido que comprarlo a Urquiza para derrocar a Rosas. Todavía después de entrar a Buenos Aires, quería que se le diesen 100.000 ducados mensuales, mientras oscurecía el brillo de nuestras armas en Montecaseros para atribuirse solo él los honores de la victoria. Urquiza pedía, seguía pidiendo más plata al Brasil, porque según Urquiza, el emperador conservaba la corona en su cabeza gracias a él. Y Sarmiento mismo decía, se me caía la cara de vergüenza al escuchar al enviado brasileño esta irritante escena. Es notable la claridad con que se reconoce la venalidad de los hombres. El representante inglés en Buenos Aires, Robert Gore, afirmaba, casi todos los jefes en quienes Rosas confió se encuentran ahora al servicio de Urquiza. Nunca hubo un hombre tan traicionado, nunca fue tan amplia la traición. Y eso de comprar traidores, el servicio secreto tenía y tiene mucho conocimiento. Y para finalizar, en esta fecha, en 1868, es elegida, digamos indirectamente, ya lo dijo Miguel hace un ratito, la fórmula integrada por Domingo Faustino Sarmiento y Adolfo Alsina para presidente y vicepresidente de la Nación. Esta candidatura había sido propuesta al Parlamento por el general Lucio Victorio Mancilla, el hijo del héroe de Obligado. Sarmiento fue sin haber hecho un solo acto de campaña, mejor dicho, ni sabía que era candidato ni que había sido designado presidente, porque fue simplemente designado por el Parlamento. Se entera de su nombramiento durante el viaje de regreso de los Estados Unidos. Adolfo Alsina era el vicepresidente y el que realmente manejaba toda la política en Buenos Aires, pues era el gran elector. Él mismo no pudo ser presidente porque era porteño, y las provincias del interior con los porteños tenían y siguen teniendo cierta aversión. El ser porteño recordaba demasiado las ocupaciones militares que hizo Mitre después de Pavón. Desde la política, la dirección del famoso PAN, que no era el Plan Alimentario Nacional de Alfonsín, sino el Partido Autonomista Liberal, tuvo al país bajo su férula hasta el año 1914, en que muere Julio Argentino Roca, que será el continuador. En 1877 murió Alsina y el gran elector pasó a ser Julio Argentino Roca. Hasta el año 14, en que muere Roca, dos años después, ya en un partido que se había armado unos años antes, en 1983, el partido de Leandro Alem, la Unión Cívica Radical, triunfa con el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Pero esa ya es otra historia que contaremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere, y la Virgen, y bueno... Y la política no nos lleva al cementerio. ¿Cómo funciona? Muchas gracias, hasta la semana que viene. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Gabino Ezeiza, un afroargentino apodado El Negro Ezeiza, nació en Buenos Aires en el barrio de San Telmo el 3 de febrero de 1858. Falleció en el barrio de Flores el 12 de octubre de 1916, músico y poeta payador argentino, nacido en San Telmo, un antiguo barrio de esclavos, vivió en una época en la que había un número considerable de afrodescendientes negros en la zona del actual Gran Buenos Aires. Su maestro en la iniciación de la payada fue el también afroporteño Pancho Luna. Ezeiza fue uno de los más famosos payadores tanto en su tierra como en la República Oriental del Uruguay. Sus contrapuntos se hicieron famosos y se recuerda el sostenido el 23 de julio de 1884 en el Teatro Artigas de Montevideo con el cantor interoriental Juan de Nava, presenciado por un numeroso auditorio. En ese encuentro, Ezeiza improvisó allí la que sería la popular canción Heroico Paysandú, con la cual derrotó a Nava, convirtiéndose en uno de los payadores más importantes de la historia. El día 23 de julio ha sido declarado Día del Payador en el territorio de la República Argentina y también en el Uruguay, en honor a ese histórico contrapunto. Otra de sus payadas memorables fue la que tuvo por ese escenario un teatro de Pergamino, provincia de Buenos Aires, con el célebre Pablo Vázquez en 1894. Gardel y Razzano lo conocieron en los comités políticos, en particular por su actuación en los comités de la Unión Cívica Radical, adhiriendo al movimiento liderado por Hipólito Yrigoyen, historia que está relatada en la película El último payador, con guión escrito por Homero Manzi y protagonizada por Hugo del Carril. Se hizo amigo de Gardel Razzano en la rueda popular del Café de los Angelitos y a su muerte el dúo cantó en su homenaje Heroico Paysandú, que años después llevó al disco el dúo Gardel Razzano y también Gardel posteriormente como solista. Pocos meses antes de morir, en el centenario de la independencia argentina de julio del 16, Gabino Ezeiza se toma su última fotografía conocida en Justiniano Pose, provincia de Córdoba, en compañía de doña Juana Paredes de Quinteros, a la postre también centenaria, junto a su hijo Salvador Quinteros, primer agricultor criollo del sudeste de Córdoba. Se desconocen los motivos exactos de la presencia de Gabino en un pueblito que en ese entonces tenía solo 5 años de existencia. El mismo día que falleció Gabino Ezeiza, asumió la presidencia de la Nación Argentina el doctor Hipólito Yrigoyen. Gabino Ezeiza, el brillante payador en el recuerdo, a través de las voces del dúo Gardel Razzano, que nos regalan ese himno que se conoce como Heroico Paysandú. Thank you. hermano de la patria en que nací, su triunfo y su gloria se presente, levántale mi patria como aquí. Los bardos que tenemos en el plaza, que salen al hijo en su canción, dedican a este pueblo de valiente su gran y más sublime inspiración. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El histórico tren de las nubes, perdón, del fin del mundo, hace un año pasaba a manos privadas. Se vendió el tren del fin del mundo, la clásica atracción turística de Ushuaia, que había sido reinaugurado en su nuevo rol turístico hacía 23 años y paseaba visitantes por las inmediaciones del río Pipo en vagones acondicionados, con amplios ventanales y un sistema de audio. El tren del fin del mundo es una de las clásicas atracciones turísticas de la ciudad de Ushuaia y fue vendido por los fundadores del emprendimiento a una sociedad constituida por tres familias de conocida trayectoria en la actividad turística dentro de la capital fueguina, y hace un año lo reveló de esta manera el titular de la Cámara de Turismo Local, Marcelo Lietti. Lietti dijo en declaraciones a la prensa que la venta se concretó en un alto contenido emotivo con la participación de todos los involucrados que tuvieron en la instalación, el lugar de programar el afianzamiento del tren y porque justo se cumplían 23 años desde su inauguración en 1994. La formación de 50 centímetros de trocha que recrea los últimos 7 kilómetros del recorrido del tren de los presos, dedicado a transportar hasta el bosque a los detenidos del antiguo penal de Ushuaia, fue reabierto en 1994 por iniciativa de la empresa Tranex Turismo, cuyas caras visibles son los hermanos Enrique y Rubén Díaz, un tren histórico, una joya nacional que pasa a manos de una empresa privada de turismo, pero por suerte no desaparece y sigue vigente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Melo. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy? Buen día. Bueno, mira, hay varios temitas que analizar. En esta semana han salido algunas informaciones, pero seguimos armando el cuadro de Brasil luego de este avance que ha tenido totalmente fuera de análisis que había en las mayorías de Bolsonaro, ¿no? Se lo plantea Bolsonaro como un fascista, neofascista, homofóbico, xenófobo, etcétera, etcétera. En la realidad, lo que se trata de ocultar a través de todas esas calificaciones poco complicadas poder definirlas si realmente son así como se dicen, que en la realidad es un profundo conservador liberal. Y en el fondo, este hombre es la representación de los sectores más conservadores de Brasil, pero en lo que respecta a la área económica, es un liberal absoluto. Así que su candidato, Paulo Guedes, va a ser el ministro de Economía de su gobierno, es un hombre conocido como un Chicago Boy, o sea, hombre del monetarismo, hombre que salió de la Universidad de Chicago de Estados Unidos, donde allí se formaron los cuadros más importantes del neoliberalismo triunfante luego de la desaparición de la Unión Soviética. Es evidente que no es un militar desarrollista como fue el tan mentado golpe de Brasil de los años 60, que transformó a Brasil en la famosa potencia industrial. Este hombre no representa esos sectores, sino representa los sectores financieros, que como estamos viendo, desde la última globalización, han sido los que han sido más beneficiados a nivel mundial por la distribución de la riqueza en su favor. Y en ese marco, es totalmente distinta las posturas que tiene Bolsonaro con respecto, por ejemplo, a la política de Donald Trump. Entonces, hacer esos paralelismos que inventa la prensa de que hay un avance global de una supuesta derecha, lo que acá debemos ir limpiando la paja del trigo es de que esto es un avance muy profundo de los sectores conservadores, muy ligados en estas épocas a el neoliberalismo económico. Y en ese marco también Bolsonaro ha hecho algunas declaraciones, que por eso quiere juntarse urgentemente con Mauricio Macri y con Macron. O sea, Mauricio Macri, un hombre que está llevando adelante un proyecto neoliberal y que tiene la apoyatura del sistema financiero global. Y Macron, un hombre que es del riñón del mundo financiero, que fue sacado de la galera en el último momento para impedir el triunfo de Le Pen en Francia, de los sectores nacionalistas, y que es claro representante de ese mundo. Por ello, Macron se enfrenta permanentemente con Donald Trump, por ejemplo. Ahora, esta semana, hablando de Macron, ha habido un acontecimiento en Europa muy importante. En más de 100 ciudades y fundamentalmente en París hubo gigantescas manifestaciones contra Macron, y es evidente que se está limando su popularidad y básicamente ya empieza a hablarse de que va a ser imposible su reelección. O sea, la realidad, que es la única verdad, marcha a una velocidad mucho más rápida de la que piensa la mayoría de la gente, y se está demostrando que todas las creaciones o inventos del modelo neoliberal en crisis se empiezan a desvanecer. Y en ese mismo marco europeo, en el mundo de la Unión Europea, se ha realizado esta semana en Roma una reunión de Jean-Marie Le Pen con Salvini para tratar de organizar a todos los partidos de característica nacional o nacionalistas en Europa para tener un bloque firme, y parecería ser que va a ser el bloque más importante dentro del Parlamento Europeo. O sea, estamos viendo también que la Unión Europea empieza a virar fuera, o por lo menos con fuerte presencia de sectores no tan ligados al modelo financiero globalista, que por supuesto es fuerte, pero que además de haber llevado a las sociedades a un caos después de la crisis del 2008, todavía en Europa no se ha logrado salir o recuperar como está ocurriendo con Estados Unidos. Y en ese marco, ya que hablamos de ahora de Estados Unidos, debemos informar de que los números cada vez que pasan le van favoreciendo más a Donald Trump. Se ha sabido de que la desocupación ha bajado a índices que no tenía desde hace 50 años Estados Unidos. O sea, es una clara referencia de que Estados Unidos, el sector de mano de obra ocupada, está recuperándose, y eso se ve reflejado, por supuesto, en una situación de política interna para las elecciones ahora de noviembre, prácticamente ya a la puerta. Y como eso tiene fuerte influencia en el mercado doméstico norteamericano, porque el que vota es el norteamericano, que si le va bien o le va mal, es evidente que esto va a ser un apoyo muy profundo para Donald Trump. Y otra data que salió ha sido que el sector empresario tiene unas altas expectativas de mejorar para el 2019 en sus potencialidades. Todo ello trae también nubarrones para la actual administración nacional de Mauricio Macri, porque cuando mejora la economía norteamericana, los capitales más rápidamente se van a Estados Unidos. Es evidente que la Fed, como le llaman, aumenta la tasa de interés de los depósitos en dólar en Estados Unidos. Eso hace que haya menos dinero en el mundo dando vuelta, y por supuesto vuelve a afectar a la Argentina. Y entonces el panorama internacional, además de ser fluido, está demostrando de que las alianzas que supuestamente no son o nos iban a poner en el mundo, entre comillas, cada día son más endebles y realmente afectan profundamente a todo nuestro continente, porque nuestro continente, básicamente, casi la mayoría de los gobiernos son de origen neoliberal o de esa tendencia. Y dije la mayoría porque quería cerrar este tema con supuestamente la oveja negra de América, que es Bolivia. Bolivia acaba de anunciar el presidente que este año va a pagar doble aguinaldo debido a los brillantes números de la economía boliviana, que lo pone como el único país de América, o mejor dicho de Latinoamérica, donde ha crecido fuertemente el Producto Bruto Interno superior al 4.5%. O sea, mientras todos los demás países continúan la tendencia del ajuste, de la recesión, etcétera, Bolivia está dando números que lo reconoce el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de un avance muy significativo de su economía. Y eso, evidentemente, que no se ve reflejado en nuestra prensa, y no nos adquieren que nos enteremos de que hay otras alternativas y otras posibilidades, y no continuar los caminos de ajuste, recesión e inflación que no logran controlar y que sí se siguen profundizando. Y quiero en este aspecto cerrar este punto. Ya que habíamos vuelto al mundo, ya que habíamos ingresado en toda esta situación, realmente el mundo occidental, me llama poderosamente la atención que nuevamente el Fondo Monetario nos vuelva a decir que ahora hace falta un nuevo reajuste sobre el reajuste de otros 60.000 millones. Entonces es evidente que todas las planificaciones y todas las supuestas instrumentaciones para hacernos salir de la crisis que nos llevó esta administración se van a profundizar, y es evidente que no hay acuerdo todavía firmado con el Fondo Monetario, por así que todas las semanas nos corren el arco O sea, cada vez nos queda más lejos el arco para hacer el gol de tratar de salir de esta situación. Qué barbaridad. Carlos, este recrudecimiento de estos gobiernos de ultraderecha en toda América es un poco el intento del presidente Trump de recuperar el patio trasero de los Estados Unidos, porque ya hizo un acuerdo con Canadá y con México de libre comercio y ahora parece que apuntar hacia este lado. Correcto. Eso es lo que estamos observando, eso es lo que venimos diciendo desde hace ya varios años. Todo el mundo de este lado cree que Estados Unidos es el hegemón. No, Estados Unidos no es más el hegemón. Estados Unidos trata de mejorar su situación relativa de poder. Es un país poderosísimo, pero no ya con las mismas características que tenía en los años 90 y a principios del siglo 21. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos para fortalecerse en este periodo de retroceso? Restablecerse internamente con una política nacionalista industrialista, tecnológicamente también, y a su vez controlar lo que ellos denominan su zona de influencia o revalorizar la famosa doctrina Monroe de América para los americanos, mejor dicho, para los norteamericanos, y en ese marco entonces trata de garantizar gobiernos afines en todo el continente y de tratar de reestructurar una especie de ALCA nuevo para el continente americano en su conjunto. Esa es la proyección geopolítica que está intentando establecer la actual administración, que le falló a los republicanos de la época de los Bush, pero que en la práctica hoy en día, al tener a todos gobiernos favorables en ese alineamiento, están logrando restablecer ese alineamiento. Ese alineamiento hay que entenderlo en el complejo mundo que vivimos, en que las luchas por poderes no son entre países ya, sino son entre continentes. Y como el continente euroasiático sigue avanzando rápidamente en la conformación de poderío mayor al que se preveía, y que supuestamente ya todos los analistas hablan que en el 2050 las economías de Eurasia van a ser mucho más poderosas que la norteamericana y la de los países occidentales de Europa, es evidente que Estados Unidos está garantizando un área donde tener un pivot, donde tener una reserva. Es lo que antes nosotros le llamábamos controlar la retaguardia. Uno controlando la retaguardia puede seguir combatiendo y puede seguir practicando una guerra, pero si pierde la retaguardia, evidentemente que ya no hay más oportunidades para continuar en una batalla. Hay que simplemente rendirse. Carlos, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Con mucho gusto. Gracias. Buen fin de semana. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Oscar Alonso fue un cantor argentino de tangos que nació el 12 de octubre de 1912 en la localidad de Ameguino, provincia de Buenos Aires. Falleció en la ciudad capital, en Buenos Aires, el 16 de enero de 1980. Su padre fue Pedro Bradán, un recero y uno de los personajes de la vida real que inspiraron a Ricardo Güiraldes y a quienes nombró en la dedicatoria de Don Segundo Sombra como los inspiradores de su obra. En 1926 la familia se trasladó a Buenos Aires y dos años más tarde Oscar debutó como cantor en un café de La Valle y Esmeralda y poco después lo hizo en la radio La Voz del Aire, acompañado por el trío de Vicente Fiorentino, y también actuó en algunos radioteatros. En 1931, Anselmo Ayeta los llevó a cantar al Café El Nacional, y dice la tradición que allí lo escuchó cantar Carlos Gardel y le hizo un caluroso elogio. También con Ayeta actuó en el antiguo Teatro San Martín en funciones que se transmitían por radio. Contratado por Radio Prieto, por gestión de Juan Canaro, el director de la emisora lo rebautizó artísticamente como Oscar Alonso. Allí trabajó del 38 al 39, compartió un programa con Hugo del Carril. Del 39 al 41 participó en el Teatro Liceo en la obra Boat Rusa con los actores José Olarra y Pierina D'Alessi, y por esos años hizo cine, la película Los Locos del Cuarto Piso en el 37, dirigido por Lisandro de la Tea, y Pampa y Cielo en el 38, dirigido por Raúl Gurruchaga. Apareció en dos cortometrajes producidos por el noticiero semanal Sucesos Argentinos, en los cuales interpretó los tangos Senda Florida con la orquesta de Juan Polito y la participación, junto a nuestro cantor, de Carlos Roldán y Chola Luna. Y también cantó en ese noticiero el tango Que Nunca Me Falte. Su carrera fue discontinua, tuvo etapas sin actuar y cuestiones personales que interfirieron en su actividad artística. Como cantor solista, actuó acompañado por guitarristas diversos, entre ellos José Cané, y circunstancialmente por las orquestas de Argentino Garbán, Héctor María Artola y Carlos García. Hizo giras por América, como la que inició en Chile en el 45, y que con esa gira llegó hasta Cuba, donde estuvo largo tiempo. Hizo actuaciones en los barrios y ciudades cercanas a Buenos Aires y llevó de su mano escrita dos temas que registró: Yo No Quiero Que Me Escribas y Tardecita de Campo. Carlos Alonso es uno de nuestros inolvidables cantores de tango, al que Aníbal Troilo calificó diciendo: después de Gardel, Oscar Alonso fue lo más grande. Oscar Alonso con la orquesta de Héctor María Artola, ¡Qué viejo estoy! En mi cuartito de sombras cubierto, donde antes forjara mi dicha sin fin, añoro las cosas de tiempo que han muerto y lloro mis años envuelto en el clima. En medio del tirio de mis horas mutias, en el viejo espejo contemplo mi faz, y al ver en mi cara señales de angustia, sollozo las dichas que no vuelven más. ¿Qué? Y qué cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. ¡Qué viejo estoy! Hoy me siento triste y verde, soy como un cóndor que duerme, soñando que va a volar. La via crucis del mundo bravío, nostálgico marcho sin unidad. Lo mismo que un barco sin rumbo y vacío, que ya en puerto alguno lo dejan anclar. Adiós, magias dulces de mi fantasía. Adiós, tiempos bellos que no han de volver. Mi lira está muda a vibrar armonía. Porque ata en su cuerpo un hondo querer. Qué viejo estoy y qué cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. ¡Qué viejo estoy! Hoy me siento triste y verme, soy como un cóndor que duerme, soñando que va a volar. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. La evolución de las especies, la foca, por ejemplo, aseguran que las focas van a dejar de ser un animal anfibio y se moverán solo en el agua. Un estudio científico del CONICET y de un país extranjero, Suiza, aseguran que el animal modificará su fisonomía para asemejarse más a los cetáceos y que los indicios de estos cambios se encuentran en el oído interno y externo de la especie. De sus comienzos perteneciendo a ambos mundos, se transformarían en mamíferos solamente marinos y ya no las veremos en nuestro sur tomando sol en las playas. ¿Qué pasa en deportes? Pasa que está complicado el tema para Ariel Holland en Independiente. Vos sabés que hace ola. Sí, yo creo que va a ser algo más que ola si sigue por este camino, más allá que el otro día tuvo un triunfo muy trabajoso y que le costó bastante en cuanto a los lesionados, porque terminaron 4 jugadores golpeados, tocados en el plantel de Independiente. Pero el tema es que el crédito a Holland se le está acabando. Viste que cuando los resultados no se dan, lo sabés muy bien vos, por el tema de San Lorenzo, en el caso de el Pampa Viallo, donde ya se está especulando con nombres que van a arrancar el año que viene como entrenador de San Lorenzo, ya sin el Pampa en el banco. En el caso de Independiente también se está especulando con la posibilidad que a fin de año, si no levanta y ostensiblemente el nivel en cuanto a resultados en la actual campeonato de Primera División, seguramente Holland va a dejar de ser el entrenador de Independiente, más allá que tiene contrato por 3 años. Pero vos sabés que los contratos duran mientras están los buenos resultados. Cuando se terminan los contratos, se terminan todos los contratos, pasan a mejor vida. Y me contaban mis queridos amigos y colegas de Amplitud Independiente, el programa que va los martes por AM660, que conducen Luis Dragovich y Fernando Mosquera, entre otros, con un amplio equipo. Me contaban que desde la dirigencia de Independiente están siguiendo con mucha atención lo que está haciendo Lucas Pucineri en el Cúcuta de Colombia. Le está yendo bien al exjugador Independiente, muy recordado para aquel gol que le dio en definitiva el campeonato, el último campeonato local que obtuvo Independiente de la mano de Américo Rubén Gallego. Y este sería el nombre apuntado por la dirigencia si es que en definitiva Ariel Holland deja de ser el técnico de Independiente. Yo creo que han apuntado bien los dirigentes porque Pucineri es alguien que tiene espalda para bancar un momento difícil. Va a quedar con un plantel relativamente armado. Se pueden incorporar un par de jugadores en el receso. Entonces, allí no creo que tenga mucho inconveniente. Si no es que se le desarma mucho, yo creo que más de un jugador no se irá. Está la posibilidad de que se vaya Martín Benítez, que es un jugador quizás más potable para vender por parte de la dirigencia que encabeza Hugo Moyano, pero bueno, está la posibilidad de que Lucas Pucineri el próximo año tenga la chance de ser entrenador de Independiente si las cosas a Ola le siguen yendo mal y en definitiva deja de ser el técnico rojo cuando termina el 2018. Parecía todo encaminado a que eso ocurra, porque el otro candidato, por lo menos el candidato que a mí me parece que también podría tener una oportunidad, que es el Cucho Cambiaso, que ayer yo te lo mencionaba. A mí posible. Me gusta más el Cucho. Claro, el Cucho. Alguien. Si me equivoco, perdónenme. No, pero esto es relativo, porque los resultados, más allá de lo que uno puede pensar a priori, lo que te marca la continuidad o no de un técnico es justamente los resultados. Y en el caso del Cucho Cambiaso, creo que tiene una amplísima trayectoria como jugador, ha disputado mundiales y recientemente estuvo colaborando en el cuerpo técnico de José Pekerman de la Selección Colombia en el último mundial, por lo tanto creo que está encaminado por ahí. Yo creo que sería una buena opción, ahora que se habla tanto del tema del técnico de la selección, si dejamos a Scaloni, si vamos a buscar a otro, yo apuntaría los cañones por ese lado, con un José Pekerman como manager y un Esteban Cambiaso en el banco de suplentes de la selección mayor, yo creo que se puede aspirar a hacer un proyecto serio. Pero bueno, esto ya después depende de los dirigentes, de sus ambiciones, de ver quién puede ser el entrenador, porque los que ellos quieren no lo van a hacer, ya lo dijimos hasta el cansancio, no lo vamos a poder repetir. Y una cara nueva, y una cara que por lo menos en cuanto a los antecedentes como futbolista han marcado una trayectoria más que importante, podría ser una solución. No sé, en el caso de Independiente yo estoy seguro, porque además la gente de Independiente guarda un gratísimo recuerdo de Esteban Cambiaso, que tuvo un estupendo paso por Independiente. En lo personal, quizás no en cuanto a los resultados futbolísticos, pero sí tuvo un paso estupendo y la gente lo recuerda con mucho cariño. Allí está entonces, más por el lado de Pucineri, que por ahora es el candidato de los dirigentes, si es que se va a Holland. En mucho menor medida lo de Esteban Cambiaso, pero allí puede estar apuntando la gente del rojo si en definitiva a fin de año se queda sin entrenador. ¿Vos sabés por qué te decía? A ver, si me equivoco, perdónenme, porque me vino a la memoria cuando salíamos de gira con el equipo de las estrellas que había organizado el Gordo Martínez, con Norberto Longo, Borocotó, sí, y todos los grandes figuras del fútbol argentino retirados. Y en esos espectáculos recorriendo el país, Delem le volvía a patear el penal a Roma. Claro. Lo patearon miles de veces. Exacto. Llegamos a Córdoba y siempre, eso se hacía los fines de semana, generalmente en distintos pueblos, se hacía una cena previa y se jugaba el partido al día siguiente sobre el mediodía con una selección local, que de golpe eran equipos importantes del lugar, o equipos chicos que tenía el lugar, no importaba, sí, era la selección armada del fútbol para jugar un fútbol espectáculo. Del fútbol chacarero, digamos. Donde Longuito y Borocotó transmitían pegados a la línea de cal, para que el público los viera y salían por los parlantes. Exacto. En ese partido en Córdoba, la noche anterior había sido una cena espectacular, muy bien regada, y los muchachos llegaron destruidos al partido. Sí. Y jugaba el Tanque Rojas, y no la veía ni cuadrada. Cada vez que se hacía un silencio salía un cordobés de la tribuna y le gritaba al Gordo Martínez, que era muy chiquito de hombros, muy gordo en el medio, y se achicaba hacia abajo, y le gritaba, ¡colchón doblado! ¡Ponelo a Rojitas! Así todo el primer tiempo. En el segundo tiempo el Gordo lo puso. Para que no le gritaran más, lo puso a Rojita y lo sacó a Roja, que no podía mover una pierna, ya estaba destruido. Rojita tampoco la veía cuadrada. Y en el primer silencio salió el cordobés y le dijo, ¡colchón doblado! ¡Perdoname, me equivoqué! Y sí, el humor cordobés, ¿no? Bien cordobés. Me haces acordar que el Gordo Martínez, respetuosamente, el Gordo Martínez, porque así se lo conocía. Porque le decíamos todos, el claro, Gordo en el ambiente Martínez del fútbol, se lo conocía como el Gordo Martínez. Claro, fue el inventor del fútbol en Mar del Plata, ¿no? El fútbol de verano. La Copa de Oro. Claro, fútbol, la Copa pero de además venían equipos extraordinarios a jugar selecciones. Hasta el Santo de Pelé vino. Vino el Santo de Pelé, vino el Honved de Hungría, cuando Hungría todavía tenía su fútbol entre los del más alto nivel. Bueno, una cantidad impresionante. Hizo jugar a la selección de Mar del Plata, armó una selección con los jugadores. Yo dirigía todos los partidos por Canal 3. Y era extraordinario. Ese fútbol era convocaba un montón de gente, no solo en el Estadio San Martín, hoy de generación. Ahí empezamos, en el viejo Estadio de San Martín, hoy que temblaba todo el Estadio de Madera. Ahí debutó Marzolini como comentarista con nosotros. Exacto, hoy desaparecido. Ese estadio no existe más, pero que cobijaba el fútbol grande, donde jugaban los grandes de Argentina, insisto, equipos internacionales, la selección de Mar del Plata. Llegó a jugar la selección argentina previa al Mundial 78 también, sí. Jugó contra Boca y River. Bueno, el inventor de todo eso fue un tipo extraordinario que, como vos bien decís, era el Gordo Martínez, que era el inventor de la idea, que después se la compra, como compró todo, torneos y competencias, y ya no fue lo mismo. Ya lamentablemente no fue lo mismo que aquellos campeonatos que tan bien organizaba el Gordo Martínez y que convocaban realmente muchísima gente que los iba a ver, no solo en el mismo estadio, sino a través de la pantalla de Canal 3. Y que además era un dueño de casa fantástico. Cada noche decía, muchachos, ahora nos vamos todos a comer, y él bancaba todo. Era un tipo fantástico, uh-huh, el Gordo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El conflicto docente. Pese a la falta de acuerdo, el gobierno abonará el incremento por los sueldos de este mes. Los docentes bonaerenses, otra reunión y el mismo resultado. El Frente de Unidad Gremial rechazó la nueva propuesta de un 11% más, que significaría una mejora salarial del 31.7% para todo el año. Pidieron que el aumento sea retroactivo y además una cláusula gatillo. Este 30% del aumento es el 19% del decreto impuesto y es el 11% actual, sostuvo Mirta Petrocini, secretaria general de la FEB. Cetera, por su parte, convocó a un nuevo paro con movilización. El gremio denunció una difícil situación salarial y laboral. Lanzaron una convocatoria para el miércoles 24 de este mes o el día en que se trate en diputados el proyecto del presupuesto 2019. Advierten que por un recorte del 39% en la actividad activa educativa, la Cetera convoca a este nuevo paro. Le pusieron un freno a las huelgas en Vaca Muerta. Hay un acuerdo con los gremios. Después de un año de caída de la actividad, Neuquén viene capitalizando con incremento de empleo privado el despegue del mega yacimiento de hidrocarburos no convencionales, la joya argentina en materia de recursos electrónicos no renovables. Cobra más fuerza la idea de una quinta huelga general. Los gremios anticipan una mayor conflictibilidad con el gobierno. En la mesa chica de la CGT se afirma la propuesta para que la protesta se realice antes de fin de año. Y desde la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky sugirió que el nuevo paro sea de 36 horas. Se cree que el acto que tendrá lugar en lugar el sábado 20 de este mes con distintos sectores sindicales podría ser el ámbito propicio para proponerle una fecha al paro. El deporte en las noticias. Continuó ayer la disputa de la Liga de Naciones que organiza la Unión de Fútbol de Europa, la UEFA, más precisamente, con los siguientes resultados. Portugal sin Cristiano Ronaldo, le ganó de visitante a Polonia 3-2. Hoy por este grupo, por la Liga A, van a jugar por el grupo 2 Bélgica y Suiza, y también van a jugar por el 4 Croacia e Inglaterra. Por la Liga B lo hicieron ayer y igualaron 0-0 por el grupo 2 Rusia con Suecia. Hoy juegan por el grupo 3 Austria con Irlanda del Norte. Por la Liga C, grupo 1, Israel le ganó a Escocia 2-1. Y hoy juegan por el grupo 2 Grecia, Hungría y Estonia y Finlandia. Por el grupo 4 y la misma Liga C, Montenegro cayó ante Serbia 2-0 y Rumania le ganó de visitante a Lituania 2-1. En tanto por la Liga D, el grupo 3, Isla Feroe cayó ante Azerbaiyán 3-0 como local y Kosovo le ganó a Malta por 3-1. Por el grupo 2 van a jugar hoy Moldavia ante San Marino. Además hay fútbol que tiene que ver con la fecha FIFA y que involucra a equipos sudamericanos. En este caso, desde las 8 de la mañana en Seúl están jugando Corea del Sur ante Uruguay, el equipo que dirige Oscar Washington Tavares. Desde las 12:30 lo van a hacer en Qatar el equipo local ante Ecuador. Y a la noche en el Sun Life de Miami, el estadio Sun Life de Miami, van a jugar 21:30 horas la selección de Chile y la de Perú. Entonces, esto tiene que ver con, como decíamos antes, con los amistosos de fecha FIFA que se comenzaron a disputar en el día de ayer y en donde Argentina le ganó 4-0 al conjunto de Irak. No le fue bien en el tenis a Juan Martín del Potro después de una caída y tras caer en el primer set por 6-4 ante el croata Borna Koric, quedó afuera del Master 1000 de Shanghái y ahora se apresta a jugar el último torneo del año. En cuanto a este certamen, recordamos que en el día de ayer Alexander Zverev, el alemán, dio cuenta del australiano Alex de Minaur por 6-1 y 6-4. Kyle Edmund de Gran Bretaña superó a Nicolás Jarry de Chile por 7-6 y 6-3. En tanto, Kevin Anderson de Sudáfrica le ganó a Stefano Tsitsipas de Grecia 6-4 y 7-6. Y Kei Nishikori de Japón hizo lo propio con Sam Querrey de Estados Unidos 7-6 y 6-4. Se viene en automovilismo la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera. Se va a disputar en el Autódromo de Tobay, en La Pampa. Allí entonces, en la Copa de Oro, la lidera Matías Rossi, el piloto de Ford, que tiene 52 puntos. Lo sigue Agustín Canapino con Chevrolet, o de Chevrolet, con 42. Recordamos que Canapino arriba hoy desde Estados Unidos, donde en Indianapolis probó en el simulador de Dallara un Cadillac de la serie IMSA. Esto es lo que tiene que ver entonces con la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, que además va a contar este fin de semana con la vuelta a la categoría de Josito Di Palma al comando del Dodge, que fuera del malogrado Juan Marcos Angelini. Smith denunciará presiones a gremios. Lo harán el 44 Consejo Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que tendrá lugar en Singapur y se extenderá del 14 al 20 de este mes. 100 desempleados más. Cierra una tradicional empresa metalúrgica. La Metalúrgica Tandil es una de las empresas pertenecientes a la automotriz Renault Argentina, que fue creada en 1948 y llegó a tener 1 millar de empleados. Bullrich resaltó la lucha contra el narcotráfico. Hubo que ordenar la convivencia y el valor de la ley. La titular de la cartera de seguridad brindó un informe en el Congreso ante la bicameral y destacó como uno de los principales logros la restauración del Estado de Derecho en sectores dominados por los narcos. La reurbanización de la Villa 31 va cobrando impulso. Es el primer paso de la legislatura que dio media sanción a la ley para reurbanizar el barrio Padre Carlos Mujica, más conocido como Villa 31 de Retiro, que contempla un plan de obra con mejoras a viviendas existentes. Pichetto advirtió que se debe salir de la lógica del asunto, del ajuste. Propone discutir un modelo productivo. Hasta aquí las noticias en De Rensis ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Sergio Daniel Campos Moisés, cantor y compositor, conocido artísticamente como Daniel Campos, hoy cumple años. El 12 de octubre de 1975 nace Sergio Daniel Campos Moisés en la ciudad de Salta, cantante y compositor conocido simplemente como Daniel Campos, hijo del querido y admirado Tomás Tutu Campos, legendario cantor del Alba. Llega a Córdoba a seguir sus estudios siempre al lado de su padre, siguiendo cada actuación de los cantores del Alba, y termina enamorándose del folclore y aprende el oficio del cantor al mismo tiempo que funda Los Guaraníes, un grupo con el cual cosecha no solo grandes premios, sino también los mejores años de su vida, y se convierte en un referente importante dentro del folclore argentino. Graba más de 9 discos, consiguiendo varios reconocimientos en su carrera, y desde marzo del 2009 comienza una nueva etapa con su compañero Nacho Prado, conformando el dúo Prado Campos. Hoy lo recordamos a Danielito Campos en el día de su cumpleaños y le deseamos muy feliz cumpleaños a este hijo de tigre, hijo del Tutu Campos, cantando con su compañero Nacho Prado, el dúo Prado Campos, Hasta el Olvido. ¿Qué más da que hayas cedido el corazón por nada? Que hayas perdido la mitad de tu alma por entregarte todo a la ilusión de ser amada. ¿Qué más da que hayas forzado tu cuerpo al deseo? Que hayas expuesto tu vida al desprecio por encontrarle alguna solución a los desencuentros. Ya lo sé, eso ha dejado en ti un gusto amargo, que solo heridas el amor te ha dado. Ya no quieres intentarlo en vano. Hasta el olvido, pretendo amarte hasta lograr olvido de antepasados, de amores antiguos, y renovarte la emoción a veces de amarte sin miedo. Hasta el olvido, pretendo amarte hasta lograr sabores de amores antiguos y provocar en ti los sentimientos de un amor eterno. ¿Qué más da que hayas forjado un mundo de recelos? Que hayas privado la mitad de tus sueños por apostarlo todo sin pensar que nada era cierto. ¿Qué más da que hayas dejado mi amor por completo? Que hayas dolido al tenerte tan lejos. Después de todo que a mi lado estás pisando de nuevo. Ya lo sé, eso ha dejado en ti un gusto amargo, que solo heridas el amor te ha dado. Y ya no quieres intentarlo en vano. Pasados de amores antiguos y renovarte la emoción a besos de amarte sin miedo. Hasta el olvido, el olvido. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Muy feliz cumpleaños, querida ciudad de Ushuaia. El 12 de octubre de 1884 se considera como fundación de Ushuaia el día en que el comodoro Augusto Lacerre creó la subprefectura sobre las costas del canal de Beagle, con el objetivo de reafirmar la soberanía argentina después del tratado con Chile de 1881. Los habitantes de la misión anglicana reconocieron la soberanía de la isla. Eran unas 300 habitantes que tenía en ese momento. La mencionada misión se había establecido mucho antes, para ser exactos el 18 de enero de 1869, con el visto bueno del gobierno argentino, encabezada por Wade Hawkins Stirling, formando el primer asentamiento no aborigen del área, muy próximo a lo que luego sería la ciudad de Ushuaia. Al año siguiente lo reemplazó Thomas Bridge. El 28 de septiembre de 1884 había 300 habitantes en Ushuaia, que recibió a Lacerre, que llegó con la división expedicionaria al Atlántico Sur a bordo de la cañonera Paraná, después de haber pasado por la isla de los Estados, con un personal de 102 hombres, y sería la llegada el día que se armó la subprefectura, el 12 de octubre, reconocida como la fundación de la ciudad de Ushuaia en 1884. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Qué tenemos de deportes hoy? Bueno, que Marcelo Gallardo dejó muy tranquilo a los hinchas de River, ¿no? ¡Qué bárbaro! Me saco el sombrero ante Gallardo y me lo saco de verdad porque lo tengo puesto. Sí. Porque nadie puede rechazar una oferta como esa. Son un tipo serio como Gallardo y me imagino que el representante se está tomando un frasco de pastilla para suicidarse. Sí, o para calmar los nervios, ¿no? Porque la verdad que la oferta que le hizo el Mónaco, yo te contaba ayer, creo, que Gallardo supo tener un excelente paso por el Mónaco de Francia, en donde levantó copas, ganó títulos, tuvo un excelente nivel en cuanto a su juego, y bueno, es muy recordado por la gente de Francia. No le está yendo bien al Mónaco en este momento, está por el fondo de la tabla, en una liga casi muy aburrida, porque la domina a voluntad el Paris Saint-Germain, el equipo que tiene a Mbappé, a Neymar, a Cavani. También bueno, tiene un equipo. Es prácticamente imposible ganarles. Y lo que quería el Mónaco es justamente traerse, llevarse a Gallardo para iniciar la etapa de recuperación, de tratar de volver a ser el equipo que fue, que pelee los campeonatos, que esté tanto a nivel local en la Liga de Francia como en lo que tiene que ver con la Copa de Campeones de Europa, también en nivel de un Real Madrid, de un Barcelona, de un Manchester City, es decir, peleando arriba, peleando los títulos grandes. Bueno, Gallardo le dijo que no, que en este momento él está con tres frentes, tiene tres frentes abiertos, dos de resolución inmediata, porque la Copa Argentina y la Copa Libertadores de América ofrecen la posibilidad, en este caso al conjunto millonario, de quedarse, alzar con las copas, porque están en los dos casos en semifinales. Y una palabra empeñada, que la palabra de él vale. Claro, exacto. Lo que pasa es que Gallardo tiene el estilo europeo. Al pasar por Europa, eso queda marcado, queda sellado de por vida y trabaja profesionalmente. Por eso el día de mañana, cuando le surja otro tipo de oferta, porque no le van a faltar ofertas a Gallardo. El tema es que se encontró con un presidente serio, como Rodolfo D'Onofrio, que le dijo acompáñame en todo el mandato. Porque cuando se fue Ramón Díaz, viene Gallardo y no se ha ido más. Y cuando termine el mandato, creo que es el año próximo, no sé, no recuerdo ahora, creo que es el año próximo, hay elecciones en River, bueno, será el momento de que Gallardo emigre, D'Onofrio se va a dedicar a la política nacional, y bueno, ahí tendrá la chance, sí, concreta y directa de irse a dirigir Europa, que creo que es hoy por hoy la gran aspiración que tiene Gallardo. Ahora, una acción como esta le abre las puertas de cualquier equipo del mundo. Seguro, sí, sí, sí, sin duda alguna. Porque dice, ese señor es serio. Claro, que es lo que falta, seriedad en el fútbol. Que es lo que falta, seriedad en el fútbol. Hay otros que no, que se pasan llorando, bueno, sabemos que cuál es la actitud de algunos otros técnicos que militan en otros equipos que también son denominados grandes. La cuestión es que Gallardo dijo que no a esta oferta, se va a quedar en River hasta que termine el mandato de Rodolfo D'Onofrio, y esto marca que es el camino a seguir para el resto de los dirigentes del fútbol argentino que pretenden conseguir resultados. Este es el camino de la seriedad, de mantener un proyecto, de darle al entrenador lo que le tienen que dar, y él después se encarga de hacer su trabajo, y a veces lo hace bien y a veces lo hace mal, como en cualquier situación de la vida. En este caso River, vuelvo a señalarlo, no incorporó ningún jugador, por el contrario, recuperó a jugadores que no estaban en un buen nivel, como el caso de Mora, el colombiano Borré, porque además tenía una espada de Damocles sobre su cabeza, que era la inversión que hizo en su momento por Lucas Prato, que hasta ahora no le dio el resultado que esperaba. Puso mucho dinero River y había que recuperarlo. ¿Qué hizo el entrenador? No tuvo ningún problema, se adaptó a las circunstancias, potenció a sus jugadores, y además River tiene un excelente plantel y los resultados están a la vista. Pelea el campeonato local, semifinales de Copa Argentina, semifinales de Copa Libertadores de América. ¿Ganará todo? No ganará nada, la suerte lo dirá, porque también esto influye, más allá que algunos dicen que no. Yo creo que en muchos de los casos la suerte influye, y mucho, y bueno, veremos cómo se termina resolviendo esto para River Plate. Pero es de destacar el gesto que ha tenido para los hinchas de River, Marcelo Gallardo, que seguramente será ovacionado en el próximo partido que River juegue local en este campeonato de Primera División. Hoy cumple años un querido amigo, el Meco Albornoz, que es integrante de los Cuatro de Córdoba. Uh-huh. Nació el 12 de octubre del 43, su nombre completo es Américo Héctor Meco, su sobrenombre Albornoz. Nació en el barrio de San Vicente de la ciudad de Córdoba, cantor, músico, guitarrista, compositor. Junto a su amigo y vecino Lalo Márquez, integraron el grupo Los Románticos de Córdoba. En el 369 lo buscan para integrar los Cuatro de Córdoba. Cuando lo fueron a buscar a Meco a su casa, estaba sentado en el cordón de la vereda en Musculosa y, como no tenía mucho que hacer, aceptó la invitación. Es uno de los más reconocidos integrantes del grupo, dueño de un humor particular, querido y respetado por todos. Vive en Río Ceballos, está casado con Norma y tiene cuatro hijos: Alejandra, Cristian, Natalia y María Clara. El Meco Albornoz con los cuatro de Córdoba, en el día de su cumpleaños, el regalo no los hace él. La vida va. Adelante, siempre con fe, siempre buscando el sol de un nuevo amanecer. Todo es posible, ya lo verás, y no hay distancias que no puedas alcanzar. Es tu destino, tu decisión. Sigue la ruta que te marca el corazón. Habrá tormentas y también días de sol, habrá lágrimas de amor, y si hay dudas piensa en Dios. La vida siempre va. Aférrate a una estrella, nunca dejes de soñar. Andar y andar, la vida es caminar. Aférrate a una estrella, que la esperanza sea tu voz. Y nunca dejes de cantar esa canción. Que nunca es tarde para hacer lo que hay que hacer. Hay que dar el primer paso, que todo es cuestión de fe. La vida siempre va. Aférrate a una estrella, nunca dejes de soñar. Andar y andar, la vida es caminar. Aférrate a una estrella, nunca dejes de soñar. La vida siempre va. Aférrate a una estrella, nunca dejes de soñar. Andar y andar, la vida es caminar. Aférrate a una estrella, nunca dejes de soñar. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero ya tenemos en línea a nuestro columnista estrella del fútbol de ascenso, Daniel Torrisi. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va, Quique? ¿Cómo te va? Buen día para vos, para todos. La gran victoria de Sarmiento de Resistencia, que mostró que no es casualidad hasta dónde llegó en la Copa Argentina. Le ganó 2-0 a Crucero del Norte de Misiones. ¿Qué cosa con este delantero Luis Silva, no? Me parece que hay algún equipo que en este receso que se viene entre campeonato y campeonato se lo va a querer llevar. Es un goleador extraordinario. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Anda muy bien, está pasando un gran momento y hay varios clubes que posaron sus ojos en él. El Tanque Silva realmente es un muy buen delantero, pero además me decían así en el club que está pasando un gran momento, ¿no? Y lo está aprovechando full. Te decía que hoy no va a haber partidos. Vos fijate un día sábado, ¿no? Con tantas categorías, un día sábado, qué pocos partidos que hay en la programación. Sí. En la B Nacional, 15:30, Arsenal Mitre de Santiago del Estero. Villadalmino Deportivo Morón, atención en Morón, que Román Martínez quiere rescindir contrato. Sí, porque está el tema de que firmó el contrato en dólares a un dólar, con un dólar a determinado precio, pero resulta que se fue al doble y quiere un resarcimiento. No, y aparte no está cobrando, hay muchos problemas en el club, el día a día también está complicado, y bueno, lo más probable es que rescinda contrato, se vaya, y bueno, como dijo un amigo, las segundas partes nunca fueron buenas. Y no. 17 horas, Gimnasia jugó Instituto, sábado, el día del ascenso, solamente 3 partidos de la B Nacional. De la primera C también 3 partidos, Alén el Porvenir, La Ferrer que no presentaría cambios ante Doxó, y San Martín de Bursaco La Madrid, 3 partidos de la B, Argentino de Merlo Liniers, Juventud Ida Lugano, y Paraguayo que va a tener el debut de Raúl El Chapa Salín como técnico, ante Central Ballester, a las 11 de la mañana los 3 partidos de la B. Una cosa, la verdad, que uno no entiende, y por Copa Argentina, el sábado, 15 horas, otro que anduvo muy bien, y que no es casualidad, en Copa Argentina, el Ferroviario Central Córdoba de Santiago del Estero, ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, día sábado, el día del ascenso, muy pocos partidos, algo que van a tener que cambiar y revertir, pues de esta manera, la cosa así no va. Vos hablás con los dirigentes de AFA, le echan la culpa a la seguridad, a los comisarios, a la Previde, algún día se van a tener que plantar, ponerse los pantalones largos y decir, hasta acá llegamos. Y la mayoría de los partidos, como mínimo, se tienen que jugar de todas las categorías, entre viernes, sábado y domingo, como mínimo. Decir que Chicago empató 0-0 en un amistoso con Huracán, que Quilmes empató 2-2 con Racing, que va a debutar Fabián Cermatén como nuevo técnico de Comunicaciones, que Almagro hoy juega a puertas cerradas un amistoso con San Lorenzo en la Ciudad Deportiva, que Temperley juega con Independiente, que Juan Goycochea por este año ya no juega más en Comunicaciones debido a una lesión, y dejé lo mejor para el final, Quique. A ver. Vos sabés que la comunicación entre los técnicos es fluida, así por las 7 de la tarde nos enteramos que estaba invitado, se invita solo, este impresentable Carlos Lombardi, a un programa de radio, ahí en los estudios, estuvo una horita, allá por la medianoche. Vos sabés, Quique, que iban 40 minutos de programa, en la mentira número 152, de Carlos Lombardi, no sé si me cansé o me perdí de contar mentiras, estuvo una hora, realmente campeón mundial de las mentiras. Si fuera por los Juegos Olímpicos le dan la de oro, la medalla de oro, la cantidad, nunca en mi vida escuché mentir tanto. Te doy un solo ejemplo, la justicia falló a favor de AFA, dijo no, ganamos lo penal, lo que pasa es que tiramos para atrás, no quisimos avanzar. No, realmente, a ver, hay un fallo de la justicia que está a favor de AFA. ¿Pretende desconocer lo que dictamina la justicia? Sí, algo realmente. Y sigue insistiendo que tienen que votarlos. Cuando le preguntaron cuántos técnicos hay en el país, entre 15.000 y 20.000 tienen que votar todos. Alguien que no está afiliado a un técnico, este muchacho, por favor, que le avisen. Que alguien que no está afiliado, por más que sea yo, a ver, un amigo mío tiene camiones, Quique. No está afiliado al gremio de los camioneros. No puede votar. Claro. Entonces, bueno, este muchacho, así que realmente en una hora nunca pensé que una persona podía mentir tanto. Aparte dijo, no, lo que pasa es que desistimos porque somos amigos de Goglino, de la Junta Electoral. Goglino, Stagliano y Leme, y después dijo, no, somos conocidos, sus amigos son conocidos. Claro. O sea, un mentiroso total. Lo sabemos, lo conocemos de toda la vida. No lo llaman más para trabajar. No lo llaman más para dirigir. Hace rato, ¿no? Pero nadie lo llama para dirigir. Ahora te digo, sabemos, lo conocemos de toda la vida, que es un mentiroso serial. Ahora, en una hora, nunca pensé que una persona podía mentir tanto. Por eso, invitamos a una nueva reunión informativa de AFA el jueves 25 de octubre, justo el día de mi cumpleaños. Ah. Desde la hora 20, a todos los afiliados al gremio de AFA, convoca al Tano Pacini, Vittorio Cocco, En el club del personal del banco hipotecario en Villa Celina van a hablar los abogados, va a hablar el secretario gremial, el secretario general, y bueno, para desmentir todas las mentiras que dice este personaje siniestro que le hace, le hizo y le va a seguir haciendo muy mal al fútbol argentino. Decime, Daniel, ¿ya tiene fecha la de realización? La fecha, eso estamos esperando. Se interpuso otro recurso de amparo desde ANFA, se presentó otro escrito y estamos esperando que camine la justicia. Uh-huh. A ver, desde ANFA se quiere votar. ANFA presentó la lista soberana que encabeza... Vos fíjate que Marchi fue reelegido en el gremio de los jugadores, en futbolistas argentinos gremiados, un gremio que fue sospechado de corrupción. Sí. Y hay 2 millones de dólares dando vuelta que no saben, que es más, Chiquitapio otra vez la ANFA pidió que devuelvan 2 millones de dólares. La devolución, sí. Bueno, y otras cosas más. Uh-huh. Acá este gremio nunca fue sospechado de corrupción. Tiene 2 propiedades propias que son de todos los técnicos. Convenio colectivo de trabajo, obra social, mutual, convenio con la UON, turismo, está en gestión un predio propio. Campo virtual, cuando Coco se hizo cargo del gremio había 2 escuelas, podía estudiar solamente en Capital y Gran Buenos Aires, hay 34 escuelas en todo el país, el campo virtual, nuevos contenidos, llaman de todo el mundo para preguntar por qué son tan buenos los técnicos argentinos que están en todo el país. En el último mundial hubo 5 técnicos argentinos dirigiendo a 5 selecciones diferentes, y te podría seguir enumerando, pero no nos alcanzaría el tiempo. Desde ANFA, si quiere votar, se presentó la lista azulgrana, está la lista naranja que encabeza Palito Grandoni, que te puede gustar o no, pero está oficializada, solamente 2 listas a nivel nacional, y Caruso Lombardi no presentó lista, y manda poner piedras en el camino. Uh-huh. No quiere votar, no quiere que haya elecciones en ANFA, en la asociación de técnicos, porque sabe que pierde, y lo único que quiere es que intervengan un lugar que no hay motivo donde tiene para ser intervenido, destruir el gremio y perjudicar a todos los técnicos que él, vociferando, dice que quiere ayudar. Es mentira y es todo lo contrario. Bueno, Daniel, ¿completo? Completito, Quique. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo. Un abrazo grande, buen fin de semana para todos, hasta el lunes. Lo último, porque ayer estaba escuchando de casualidad un programa de San Lorenzo y comentaban la posibilidad de no Becasese, no Sampaoli, otro nombre. ¿Tenés algún otro nombre que puede ser técnico de San Lorenzo? A ver, extraoficialmente Jorge Almirón. Ajá, ese es un nombre, sí, ese también lo tenía. Pero esto, los colegas hablaban de un nombre que iba a hacer mucho ruido. Y puede aparecer un tapado y que haga mucho ruido, pero... Uh-huh. Yo lo último que tenía entendido, que di palabra, ya estaba el acuerdo de palabra con Becasese. Ah, perfecto. Pero bueno, vamos a ver. Bueno. Ahora, te recuerdo que Heinze, antes de ser técnico de Vélez, sí, tenía todo acordado de palabra y tenían el día para la firma entre Sanoso y Heinze. Me contaron que Blandi y Caruso fueron a hablar con los pibes de Argentinos Juniors, volvieron espantados, y Blandi y Caruso le dijeron a Lammens, este no, pero estaba todo acordado de palabras. Claro. Bueno, ahora sí, un abrazo, Daniel. Abrazo grande, chao. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Recordemos lo que decíamos hoy en el inicio del programa. El 12 de octubre de 1973, el general Perón asume su tercera presidencia de la Nación Argentina. Juan Perón, además de ser el creador de una doctrina política trascendente y vigente, desempeñó 3 veces la presidencia de la nación por la decisión democrática de la mayoría de los argentinos. En su última presidencia, Perón elabora su formulación doctrinaria que se sintetiza en un testamento político que llamó Modelo Argentino y que resume su experiencia de gobernante y conductor y lo expone en el mensaje a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 74. Estos conceptos ratificados con hechos políticos inequívocos, el pacto social, la ley del contrato de trabajo y la convocatoria a la unidad nacional dan el marco para el proyecto nacional que incorpora una categórica afirmación de las instituciones democráticas, el pluralismo y el régimen de partidos, superando antiguos resabios. Las elecciones se celebraron el 23 de septiembre del 73. Perón ganó con el 62% de los votos, superando al candidato de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, y se convirtió en presidente por tercera vez. Perón pudo desarrollar una importante acción de gobierno en su corta gestión y en su última presidencia elaboró su formulación doctrinaria, que es su testamento político, el modelo argentino, y que resume su experiencia de gobernante y conductor. Y Perón, que falleció el 1 de julio del 74, fue sucedido por su esposa María Estela Martínez de Perón, quien fue derrocada el 24 de marzo del 76 y sustituida por una dictadura militar. La muerte del único estadista que tuviera nuestro país en el siglo XX cambió la historia. Su muerte permitió que se instalara en la Argentina la más sangrienta dictadura militar. Con Perón, todos los sueños del pueblo eran posibles. Con su muerte se hizo la noche en la Argentina. Con Perón se fueron 30 años de historia, de triunfos y derrotas que representan la más hermosa realidad política y social de la clase obrera y el pueblo argentino. La muerte de Perón desequilibró el escenario político, produjo un enorme vacío de conducción que sería ocupado por los militares y payos, la oligarquía y los grandes capitales transnacionales del imperio. Cómo lo extrañamos, mi general, mucho más con los gobiernos cipayos y entreguistas que supimos conseguir. ¿Qué nos queda en deporte? Nos queda que se está definiendo dónde se va a jugar el partido por Copa Argentina de cuartos de final entre Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario, que va a ser el próximo miércoles 24. Se decidió que sea sin público, absurdo total, privarle a los rosarinos que están esperando ver este partido por un campeonato local, como ocurrió hace un tiempo atrás por la Copa Libertadores. Fíjate qué contrasentido. Por Copa Libertadores pudieron jugar los dos partidos sin problema, cada uno en su estadio, con su público, no hubo ningún inconveniente. Se juega la Copa Argentina, que permite el acceso de los dos públicos, deciden no jugarlo sin público. Seguramente hay detrás un negocio televisivo. Entonces, como no va a poder ir a la cancha la gente, va a tener que comprar el pack o adherirse al cable o lo que sea para poder ver el partido. Si cobraran más barato, la gente iría. Sí, lo sí. Lo que pasa es que son carísimas. Pero en este caso, digo, es la seguridad que determina que no puede ir a la cancha nadie. Pero ha cerrado el estadio. Se juega sin público. Bueno, pero entonces la misma seguridad está jugando a favor de la comercialización televisiva. Uno dice, sospecha que seguramente vas a tener razón en cuanto a lo que uno piensa que es lo que está pasando, porque si no, no tiene ningún sentido que un partido de esta envergadura, de este tamaño, como el Clásico Rosarino, primero se juegue en Buenos Aires, en el Estadio de Lanús y sin público. Claro, bueno, ¿por qué en el Estadio de Lanús, ya que lo traes a Buenos Aires, porque no lo llevas al nuevo Estadio de La Plata? Por ejemplo, o jugarlo en River. O jugarlo en River. O en la cancha de Boca. O en la cancha de Boca. Y hacer salir primero una hinchada, después a la otra, como se debe. Que el que ganó salga primero y el que perdió se quede esperando. Pero además, mira, cómo hemos involucionado como sociedad. En el año 71, este mismo partido se jugó por semifinales del Campeonato Nacional. Ganó Rosario Central en cancha de River 1-0, con gol de Aldo Pedro Poy, esa palomita que recrean todos los años, ¿no? Que ya los hinchas de Central lo sostienen a Poy para que pueda hacer su famosa palomita. Se jugó en Buenos Aires, se jugó sin ningún inconveniente. ¿Por qué no podemos volver a esas épocas donde la gente, la buena gente, iba a la cancha a disfrutar de un espectáculo como el fútbol, un espectáculo como este? Hay pocos clásicos, tenemos muchísimos clásicos, pero muy pocos que concitan tamaña atención como lo que hacen Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario. ¿Por qué no permitirle verlo? ¿Por qué? Porque es incapaz, porque son incapaces los organismos de seguridad de organizar un correcto operativo policial para que la gente pueda ir correctamente a la cancha y disfrutar del espectáculo y terminar con estos señores que se han apoderado del fútbol y que determinan qué se juega, cuándo se juega, cómo se juega, dónde se juega. Es absolutamente insólito. Es el fracaso total de la política de seguridad que encabeza la estimada amiga Patricia Bullrich, que no ha podido resolver estos temas tan sencillos. No, sin embargo, ella dice que sí, porque considera que la violencia se terminó y que van a poder ir las dos hinchadas, porque ahora, ayer anunció con bombos y platillos, fíjense que bien hemos logrado calmar a las hinchadas, que ya no vamos a gastar plata en que los micros en que se retiran o vienen las hinchadas a las canchas vayan custodiados por autos policiales. Sí. No hay más custodia para las bandas. Preparémonos, señor. Preparémonos para los desastres que van a hacer los muchachos. Exacto. Que vienen en los micros. Bueno, yo creo que, en el caso mío, y si fuera presidente de la Nación, ya le pido la renuncia inmediata, porque semejantes dichos de una irresponsabilidad para alguien que tiene tanta responsabilidad como es controlar, custodiar la seguridad en el país, es de un grado de responsabilidad absolutamente insospechado. O sea, es un funcionario que no debería estar ya después de esa declaración. No, ya hemos visto cómo funcionan las barras bravas cuando vienen en los micros, que van armados hasta los dientes. Por eso. Y se han bajado y han hecho desastres. Armado, con alcohol, con droga, con todo lo que quiera. Con todos los chiches, no se privan de nada. ¿Quién les da el dinero para que puedan adquirir esas cosas? Y bueno, habría que preguntarle a los dirigentes, ¿no? Hay que preguntarle a los muchachos, porque además las entradas le deben dar algo de efectivo. Pero no solamente a los dirigentes del fútbol. A los dirigentes políticos también, porque hay muchos que los han usado como fuerza de choque. Sí, bueno, te completo la información diciendo que en principio la idea era jugarlo en Santa Fe, pero claro, como queda muy cerca, la gente iba a ir igual ibas a tener un problema igual. Sí. Entonces lo llevamos lo más lejos posible. Iban a ir igual. Donde la gente piense dos veces si va a ir a ver partido, ya que no puede entrar. Pero como no pueden entrar, no van a venir. No, por eso. La pelea la van a hacer, se van a ir a la plaza principal de Rosario y se van a matar a trompadas ahí. Y se van a agarrar trompadas ahí. Bueno, y los incidentes van a seguir igual y no resolvemos este problema porque o en los bares donde se sienten a verla por televisión. Claro. Va a haber tantos bares destruidos en Rosario. Y sí, porque no quieren acabar como corresponde con esto, ¿no? Pero bueno. Así estamos en este país y parece que cosas tan sencillas como esto, que no quieren resolverse por propia voluntad de quienes tienen que resolverlo, ya cansa, ¿no? Que uno hable permanentemente de algo que está involucrado con el deporte, pero que termina siendo siempre un caso policial. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hoy se cumplen 85 años de la visita de un grande. Federico García Lorca llegaba a la Argentina. La vitalidad de Federico, su sana rebeldía, estalla en cada verso, en cada diálogo de sus obras que pintan mundiales aldeas de mujeres sometidas y de las obras de Bernarda Salvas y Mariana Pinedas. Los temas de Federico eran los de su pueblo andaluz, el amor y la muerte, materia prima de su romancero gitano y de sus obras de teatro, que quiso llevar con su grupo a la barraca por todas las plazas de España para que las viera el pueblo español. Le tocó vivir años duros y apasionantes, vivió una residencia universitaria en Madrid junto a Picasso, Dalí y Buñuel, leyó toda la poesía colta que pudo y también la otra, la del pueblo. Le escuchó en las calles y en los tablaos y lo analizó con su gente. Quería ser simplemente libre y amar como quisiera, algo prohibido por la doble moral tradicional que lo condenaba y lo llamaba Federico García Lorca. En Nueva York, durante 1929, cuando acecha la crisis y donde escribió proféticamente El Mascarón, mirad el mascarón, cómo viene de África a Nueva York. El mascarón bailará entre columnas de sangre sin números, entre huracanes de oro y gemido de obreros parados, que aullarán noche oscura por tu tiempo sin luces, oh salvaje Norteamérica, oh impúdica, que ya las cobras silbarán por los últimos pisos, ya que las ortigas estremecerán patios y terrazas, ya que la bolsa será una pirámide de musgo, lo de musgo, que ya vendrán lianas después de los fusiles y muy pronto hay Wall Street, toda semejanza con la actual situación de los Estados Unidos es fruto de su profética visión a través de la historia. El querido Federico García Lorca estuvo en Buenos Aires, estrenó aquí varias de sus obras y se fue parte de la noche porteña. García Lorca en el recuerdo. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Hoy se cumplen varios aniversarios, Enrique. Hoy en 1923, en la provincia de Buenos Aires, se fundaba el histórico Museo Colonial de la Plata de Luján. Uno de los museos que más hermosas tienen de toda la historia nacional argentina, y también está allí hasta el avión Plus Ultra y los caballos Gato y Mancha embalsamados que hacen toda nuestra historia patria. También hoy cumple años la histórica Basílica Nuestra Señora del Pilar en Recoleta, 287 años de la fundación. Un paseo obligado, ya que lo que era el asilo de ancianos se ha convertido en un paseo cultural donde se hacen exposiciones del gobierno de la ciudad. Y también, 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pisaba tierras americanas. Llegaba a la isla de Guanami, donde creyó que había llegado a las Indias, creyendo que había dado ya la vuelta al planeta. Que en realidad, las Indias le hubiera sido más fácil ir por el Mediterráneo. Pero él quería buscar otro camino y llegó allí. A partir de ahí comenzó otra historia porque descubrió otras culturas, no él, sino los colonizadores, que llegaron a América. Pero nosotros lo vamos a recordar de otra manera. Nos vamos a ir, volveremos el lunes, si Dios quiere, con más de Rensis Ayer y Hoy. Hoy nos vamos a ir con música, pero recordando este hecho, pero de otra manera, desde una visión nuestra, de los americanos. Bruno Arias nos regala Cuando Era América. Hasta el lunes, Dios. Hasta el lunes. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Cuando América era una voz con eco en el viento, aymara, guaraní, quechua, palabras sin tiempo. Cuando América era un pueblo con su propia lengua. Cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz. Expandieron su reino. A su encuentro, Atahualpa, Montezuma, Viltipoco, ya de aquel tiempo. Cuando América era un pueblo con su propia tierra. Masacre negra. Cuando América era un pueblo con su propia leyenda. Cuando América era un fuego.